Seguimos aquí en la mañana de la radio, espacio habitual para hablar con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, luego de que veíamos el tránsito que tiene en el ámbito político todavía este anteproyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, que tiene varias modificaciones que le han propuesto al proyecto del gobierno el Partido Colorado, Cabildo Abierto, también el Partido Independiente, la oposición, que señala que no va a opinar porque no conoce el proyecto y que de alguna manera está en el medio de esta situación, digamos, quienes van a atravesar por los cambios, que son, tampoco lo sabemos, ¿no? Se había hablado en su momento de dos escenarios, los nacidos después del año 71, los nacidos después del año 67, en fin. Hablamos con José Luis Borges, que integra este movimiento. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Laura. Bien, bien. Bueno, medio enojado con todo esto, porque sí, la verdad que se está diciendo mucha cosa que no es, pero bueno, pese a todo bien en la pelea. Por ejemplo, ¿qué es lo que no es y que usted escucha? Y bueno, acá el anteproyecto este, ¿eh? Es cierto que le van a hacer algunas modificaciones, como usted dijo, ¿eh? Para no repetirlo. Algunos partidos políticos están haciendo propuestas de modificaciones, pero el anteproyecto es un adefesio. Por más modificaciones que lo hagan, hay que aplicar aquello de disfrazar a Frankenstein, en realidad, ¿no? ¿Verdad? Esto no tiene arreglo, esto no tiene corrección, esto, por más que cambien año más, año menos, suban 5 pesos más, 5 pesos menos, este es un proyecto profundamente antipopular. Está concebido, digamos, desde el punto de vista de hacerle pagar los platos rotos de las políticas de los gobiernos en materia de seguridad social y en otra materia, por ejemplo, de inversión extranjera, etcétera, hacerle pagar los platos rotos a los trabajadores por políticas que no hemos definido nosotros y que no nos han beneficiado, Entonces pasa una cosa, digo, yo le decía que en parte no enoja un poquito, porque confunde una parte de la población cuando se dice que este proyecto, digamos, bueno, cuando llegue al Parlamento se va a saber cuál es el verdadero proyecto, entonces ahí se puede discutir. No hay nada para discutir con este proyecto ni con el que llegue al Parlamento, por más cambio que le hagan. La única manera que hay para tratar este proyecto, desde nuestro punto de vista, estoy dando la opinión de la coordinadora de jubilados y del Movimiento Nacional de Defensa, es rechazarlo por completo y adoptar una alternativa. Nosotros tenemos una alternativa, en realidad es la que ha propuesto el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, porque esa alternativa apunta a beneficiar al pueblo, a los sectores medios, a los sectores de menores ingresos, a los que están más castigados, digamos, por la situación social, incluso hasta los excluidos. Entonces, se crea una confusión, creo que usted lo dijo al pasar, estamos en una etapa muy política del tema de la reforma, se lleva al Parlamento, entonces se crean expectativas. Hay todo un debate por arriba y otro debate por abajo. Lo digo porque hace pocos días Rivera Aldi, quejándose de que no lo habían, de que la propia coalición de gobierno no lo había invitado a la redacción del anteproyecto, dice que en ese anteproyecto participaron algunos referentes Frente Amplista, cosa que también a nosotros nos sorprendió mucho. Nadie ha dicho que no. O sea, el hombre afirma eso y nadie le sale a decir que no, nadie le salió a desmentir. Entonces todo eso crea una situación de confusión. Nosotros somos muy claros, este es un proyecto antiobrero, antipopular, antidemocrático, no tiene arreglo, por más de que le modifiquen alguna cosita, no tiene arreglo esto. Hay que, la única forma, hay que podarlo, podarlo de seco, desraizarlo y encarar realmente una reforma de la seguridad social a favor del pueblo trabajador. Por eso te decía lo del enojo. Sé que me da la impresión que la mayoría opositora los está dejando retozar para después, de alguna manera, organizar las bases. Y como antecedente, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Pero como antecedente veo lo que se ha hecho en el último referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, donde en principio el Frente Amplio no quería meterse en esa recolección de firmas y fue empujado por las organizaciones sociales. Y también lo digo porque en forma paralela se está reconformando de alguna manera, porque fue lanzamiento el otro día en Montevideo, de la Intersocial. Y da la impresión que la pelea viene por ahí. De alguna manera hay algunas cuestiones que saben que, si bien son negativas adentro de este proyecto, no se quieren largar a decirlas ahora. Pero la pregunta que me queda, mirándolo desde afuera, es por qué, si tiene el concepto de antipopular, la fuerza de izquierda que se ha parado en contra de esta rendición de cuentas, entre otros puntos, ¿cuáles son los aspectos que, digamos, aún permanecen la duda, ¿no? Porque integrantes del Frente Amplio formaron parte de esta redacción, entonces quiere decir que hay puntos en los que estarían de acuerdo. Exactamente. Ahí yo le voy a dar una opinión personal. Bien. Porque nosotros, la coordinadora jubilado, tiene un plenario justamente este lunes para tratar todos estos aspectos, esto y otros aspectos que tienen que ver con esta pelea, con el enfrentamiento con esta reforma. Y el Bondes, que ha ido definiendo cosas, justamente también el martes siguiente, martes próximo, tiene algunos temas para definir, que se van a poner por escrito y van a formar parte, digamos, de las definiciones del mundo. Por lo tanto, hoy lo que le doy una opinión mía personal. Siguiendo lo que usted dice, comparto completamente la lógica de la pregunta. Y le doy la respuesta que creo que se desprende de los dos documentos que han hecho circular la oposición, un primer análisis del proyecto y el otro, una continuación de ese documento dirigido a las bases del Frente Amplio. Allí son muy críticos con una serie de aspectos, ¿no verdad? Pero no tienen coherencia con las conclusiones, no avanzan sobre las conclusiones que se desprenderían con bastante evidencia de la crítica del anteproyecto. ¿En qué son muy críticos? Con el tema del aumento de la edad. Señalan claramente que está demostrado y se fundamenta lo mismo que planteamos nosotros, que con el aumento de la edad se van a multiplicar los problemas sociales. La gente va a tener que laburar 5 años más. Si además las expectativas de vida mejoran y aumentan, queda habilitado el gobierno para imponer más años de edad aún. Y cuando aumentan los años de edad, en general lo que se da es que de cada 100 trabajadores, más de la mitad quedan sin laburo. O sea, el aumento de la edad genera desocupación. Nosotros vamos más lejos, lo que está demostrado también, que en la medida en que aumenta la desocupación estructuralmente, tienden a bajar los salarios, porque las patronales, los dueños del capital, lo que hacen, utilizan a esa desocupación creciente y estructural y profunda, que no retrocede, para bajar los salarios de los trabajadores que tienen a su encargo. Entonces, se van dando toda una serie de procesos que cuestionan aspectos de esta reforma, que son criticados desde la oposición, pero donde no se sacan las conclusiones que habría que sacar, que se caen de madura. Sigo. Se critican las exoneraciones patronales, se critican las AFAP, con excepción de la AFAP República, que se pone en un lugar especial. Entonces me voy a referir a estos dos factores, para no extenderme mucho, ¿no? Tanto las exoneraciones patronales como las AFAP han sido los dos grandes mecanismos por los que se ha ido vaciando al BPS. Y las dificultades económicas del BPS tienen que ver con esos dos mecanismos funcionando simultáneamente, que ha consistido en que los aportes patronales se han reducido a favor del capital, ya han achicado los aportes, mientras la clase trabajadora y todos los que tenemos un empleo, o lo hemos tenido, aporta un empleo en blanco, aportamos el 15%. Resulta que en promedio, la clase de los poseedores de los medios de producción, la clase de los empleadores, de los empresarios, terminan aportando, si se hace el promedio total, un 5,8. un 5,8 de aportes patronales. Y hay quienes no aportan un mango, porque hay empresas en materia de educación privada, de salud privada, transporte, etcétera, que no aportan un peso. No tienen aportes patronales. Entonces, esa ha sido una manera de vaciar el BPS, y la otra manera ha sido las AFAP. Las AFAP, a lo largo de los años, vienen acumulando todos los años los aportes de los trabajadores que van a parar a las AFAP, los que empezaron a aportar hace 25 años cuando fueron creadas, y los que empezaron a aportar anteayer, porque empezaron a trabajar ayer. Y los engañan, los enganchan a las AFAP, y esa gente pone la plata en las AFAP. Esos trabajadores hacen sus aportes, los aportes van la mitad para el BPS y la mitad para la AFAP, y hoy en día la AFAP por año se quedan con más de 1.100 millones de dólares de aportes de los trabajadores. Por lo tanto, es una forma de vaciar al BPS. Entonces, la crítica que hace la oposición se apoya en estos aspectos, toma en cuenta estos aspectos, pero no sacan las mismas conclusiones que sacamos nosotros. Nosotros decimos, para solucionar los problemas de la seguridad social hay que hacer un plebiscito donde se elimine la AFAP, donde se ponga como obligatorio el aporte de los patrones. Eso después se organiza, porque no es lo mismo el kiosquero, el camisero del barrio, el bolichero, el que vende pasta, el que vende verdura, que los grandes supermercados, que los grandes exportadores, los frigoríficos, los terratenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que hay que retomar el aporte, los aportes patronales de gran capital para empezar, y por supuesto que a los pequeños y medianos de la ciudad y el campo, del comercio, de la producción, etcétera. Eso hay que estudiarlo mucho más detalladamente, y se puede perfectamente recuperar terreno en materia de seguridad social sin ahorcarlos y sin someterlos a una presión a la que no puedan responder. Pero a su vez, en un plebiscito, nosotros vamos a poner que no se puede aumentar la edad para jubilarse. Uh-huh. Y que con 30 años y con 60 ya hay causal jubilatoria. Y vamos a poner en un plebiscito la necesidad de ajustar para arriba el conjunto de las prestaciones del BPS, que son cosas que se caen de madura de la necesidad que hay hoy imperiosa para poder responder, digamos, a la necesidad de seguridad social. Entonces, redondeo esto. El manejo político, efectivamente estamos en una etapa en donde se está haciendo un manejo político del tema de la seguridad social, está por llegar al Parlamento, y nosotros lo decimos con toda claridad, creemos que la única respuesta que hay tiene que ser el rechazo total a esta reforma, por su concepción y por su contenido y por sus consecuencias en materia social para la mayoría de la población. También decimos que rechazamos ya desde el pique, lo hemos dicho hace tiempo, esto es posición del Monde también, que se recorre el camino que se recorrió con la LUC, porque sea un camino que termina siendo tramposo para los intereses populares. Entonces, lo hemos planteado y lo estamos llevando a la práctica. En el corto plazo vamos a instrumentar ese plebiscito que permita empezar un proceso de reconstrucción de una seguridad social, como decimos habitualmente, universal, integral, estatal, solidaria y justa. Sin AFAP necesariamente, no puede haber AFAP, y con aportes de capital en proporción a las necesidades sociales de la mayoría de la población. Uh-huh. Eso es un resumen de este capítulo, digamos, en donde la reforma entra en el terreno político a moverse, y donde las distintas fuerzas van buscando cómo navegar entre estas turbulentas aguas. Porque tenemos otra cosa, se presenta como la reforma de la seguridad social es una reforma jubilatoria que afecta de determinada edad hacia adelante. Tenemos en claro que quienes hoy son jubilados, quienes hoy son pensionistas, no los atraviesan la reforma. Así como también se han encargado de aclarar que hay determinados sectores de la población que no van a estar contemplados en eso del aumento de la edad jubilatoria. Pongamos por caso la construcción y los peones rurales, que seguramente haya más que ese sector. El punto es, si no están afectados, ¿por qué habría que preocuparse por esta población en específico? Pongamos por caso los jubilados. Bueno, usted que integra una coordinadora de jubilados. Es real eso que usted plantea, ¿eh? Tal cual, es un tema, porque efectivamente hay un sector de los jubilados que piensa así, que efectivamente, como no le van a tocar la jubilación en lo inmediato, ¿no verdad? No está contemplado en el texto, en esos 307 artículos, un recorte de las jubilaciones de los actuales jubilados, como que se quedan tranquilos y en el molde. Nosotros lo que le decimos son dos cosas. Una, primero, hay esta reforma aplicada, esta reforma va a perjudicar de inmediato a todos aquellos que tengan menos de 55 años, que van a tener que trabajar más años. Esos 5 años y con el aumento de la expectativa de vida van a tener que seguir trabajando. Segundo, a todos los que tienen menos de 45, las AFAP van a ser obligatorias. No importa cuánto ganen, no importa si ganan 50.000, 40.000, 30.000 o 20.000. Las AFAP van a ser obligatorias para todos aquellos que tengan menos de 45 años. Y por supuesto para las generaciones futuras, para los que todavía hoy no trabajan y que dentro de cierto tiempo van a empezar a trabajar, las AFAP serán obligatorias, por lo tanto las cotizaciones a la AFAP y al BPS seguirán dividiéndose por franjas, en fin. Quiere decir que al BPS lo van a seguir vaciando, al BPS lo van a seguir debilitando. Estoy hablando de las medidas más gruesas, porque hay un montón más chicas que habría en las que habría que explayarse, pero bueno, eso lo podríamos hacer en otro momento. Entonces, esos son caminos por los cuales nos van a perjudicar a los jubilados. Dentro de 6 meses, si esta reforma se aprueba, entran en vigor estas dos medidas que acabo de señalar. A partir de ese momento, el proceso de vaciamiento económico del BPS se va a acelerar. Y entre las cosas que aprueba esta reforma, le da facultades excepcionales al gobierno para tomar nuevas medidas, hacer nuevos ajustes y reformas en función de la situación que vive el país. Eso está planteado de esa manera. Entonces, imagínense que el proceso de vaciamiento económico del BPS va a seguir, porque le van a seguir dando más recursos a las AFAP, mucho más recursos todavía. Entonces van a mantener las asociaciones patronales, no hay una sola línea que señale cómo financiar el BPS por la vía de los aportes patronales, por lo tanto eso va a seguir exactamente así. Por lo tanto, los recursos, en algún momento se acelera un proceso por el cual a plazo se va a haber escasez de recursos, y cómo se va a compensar eso con nuevas reformas, nuevos recortes de, y ahí sí van a volver a meterle mano al bolsillo de los jubilados. Entonces nosotros decimos, una reforma que te obliga a trabajar más años, que le asegura las futuras jubilaciones un recorte entre un 10 y un 30%. Esas son las cuentas que hay que sacar. Va a venir recorte a la futura jubilación, que además le da más privilegio a las AFAP, que no le toca un pelo al capital de punto de vista de ningún punto de vista, pero en particular de punto de vista de los aportes al BPS, y que le da más poder a los gobiernos para manejar la seguridad social, va a perjudicar directamente a los jubilados en el corto plazo, en el corto y en el mediano plazo. Ni que hablar de que, si bien a mí no me toca mi jubilación, están condenando a mis hijos a más desocupación y a mis nietos a más desocupación y una perspectiva de jubilarse con menos dinero. O sea, van a trabajar más años para ganar menos, para vivir peor. Entonces, en el caso de muchos jubilados, nuestras familias actuales van a estar directamente perjudicadas, aunque a nosotros por el momento, en estos meses, por un cierto tiempo, no nos toquen directamente la jubilación. Entonces es notorio que las consecuencias sociales de una reforma de este tipo perjudican a toda la población en distintos momentos y en distintos grados. La diferencia es esa, es un problema de tiempo. Y esto lo quiero decir porque realmente así lo sentimos en la coordinadora jubilado, y tampoco podemos, nosotros no aceptamos el pensamiento egoísta e individualista de quienes dicen, bueno, yo de todas maneras, por X razones, me desentiendo de este problema porque efectivamente hoy no me va a tocar el bolsillo. Ese es un pensamiento muy jorobado. Entonces, nosotros apelamos a la conciencia de clase realmente del pueblo uruguayo, a la preocupación por la situación social, y sobre todo somos conscientes de que es necesario dar una pelea, es necesario dar esta lucha de forma clara, precisa y contundente. Por eso empezábamos diciendo, hay que rechazar toda esta reforma y hay que poner en pie la resistencia por la vía de un plebiscito que nos permita hacer realmente los cambios en la seguridad social a favor de la mayoría del pueblo uruguayo. Uh-huh. José Luis, muy amable como siempre, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. La palabra de José Luis Borges, integra la COJUPE, que es la coordinadora de jubilados y pensionistas dentro del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio.